musical para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Escuadrón 6 estrena tráiler. Netflix lanzó el primer avance de la esperada película de acción que el director Michael Bay realizó en exclusiva para la plataforma. La cinta estará protagonizada por Ryan Reynolds y contará la historia de un grupo de soldados que continúan obrando pese a que el mundo los consideraba muertos. Llegará al servicio de streaming el 13 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.